Bienvenidos a Noches de Insomnio y Buen Rollo, el podcast donde compartiré contigo aquello que cruza por mi mente en esos momentos en los que, si bien podría estar en territorio de Morfeo, me descubro despierto en medio de la noche y donde lo único que puedo decir es... ¡Carajo! Buenas madrugadas, les saluda nuevamente Ricardo Espinosa. Y bueno, después de un tiempo ausente, el día de hoy me dispongo a hablar de un tema que, si bien me gusta mucho, tengo que confesar que es algo para lo que tengo más preguntas que respuestas. Aún así, confío en que más de una persona le pueda resultar interesante la temática. Así que hoy toca hablar de sexo. Para mí sería mejor decir que hoy toca tener sexo, pero bueno, me conformaré con hablar de él, aunque no será propiamente sexo de lo que hable, sino de un aspecto asociado del que también forma parte, y esto es de la atracción. Así que, entremos en materia. Algo que me gustaría saber es por qué nos atrae quien nos atrae. Y no me refiero a esa admiración o el respeto que podríamos sentir, digamos, por tu abuelita. Me refiero al tipo de atracción que podría hacer sonrojar a la más pura y recatada monjita que ha pasado su vida enclaustrada en algún remoto convento. Explicaciones e investigaciones al respecto las hay muchas. Algunas un tanto excéntricas, o ya de menos aventuradas, generalistas e incluso un tanto dogmáticas. Por ejemplo, respecto a la atracción, hay teorías que dan hincapié a los elementos sociales que están detrás de la atracción. Dicen que el hombre es atraído por aspectos como la salud, fertilidad, y la juventud, cosa que bien podría explicar por qué los hombres, en casos de infidelidad, buscan involucrarse con mujeres veinteañeras, con un muy buen estado de salud que podría ser asociada a la frescura y la lozanía de una atractiva jovencita, que entre otros atributos es poseedora también de muchos y más frescos óvulos. Qué feo suena decir algunas de estas cosas, pero en fin. En esta misma línea, se dice que la mujer lo que busca es compromiso, poder y recursos económicos, lo cual sitúa a las mujeres como personas más bien interesadas, atenidas, dependientes, necesitadas de protección e incapaces de poder subsistir por sí mismas. Supongo que quien concluyó este tipo de cosas no conoce a mi madre, o es alguien que seguramente debió pasar mucho tiempo en misa, o ser cuando menos un macho, sin mucho cerebro y lleno de inseguridades. Si le subimos un poco de nivel a las teorías con que se pretende explicar la atracción, podríamos hablar de una de las más recientes investigaciones que, si bien aún no es concluyente al 100%, sí ha arrojado datos muy interesantes. El 3 de marzo de 2014, en una prestigiosa revista llamada American Journal of Reproductive Immunology, fue publicado un artículo donde Tisa Klein y Moshe Israeli mostraron los resultados que obtuvieron a partir de una observación realizada dentro del laboratorio de análisis genético del hospital de Beilinson en Petah Tikva, en Israel. Espero haberlo dicho bien. Total, que en ese hospital se realizan, entre otras cuestiones, estudios genéticos para determinar aspectos de paternidad. Curiosamente, un número importante de estos estudios se efectúan por orden judicial, producto de algún tipo de reclamo por la negativa del padre a reconocer lo hecho en la intimidad. ¿Quién lo hubiera dicho? En todos lados se cuecen habas. Para la realización de estos estudios, se tienen que observar una serie de marcadores genéticos, algo como una especie de checklist de los genes, que en ese momento ya estén presentes en el producto, en la criatura, o sea, en el bebé, el chamaco, el niño en cuestión. Me da igual cómo lo traten de definir. Con los resultados que son obtenidos dentro del hospital, es posible determinar con abrumador grado de certeza qué genes pertenecen a mamá, cuáles a papá, y fin de la discusión. Este tipo de estudios fueron realizados a lo largo de los años, en un sinnúmero de parejas, y bueno, dio como resultado la acumulación de cajas y cajas de cientos y miles de expedientes que conformaron una importante base de datos. Cierto día, uno de estos investigadores tuvo la idea de hacer un cruce de toda la información que tenían disponible, pero ahora incluyendo un marcador adicional, un nuevo ítem dentro de la checklist. Y bueno, todo esto con base a una elucubración bastante coherente, o que bueno, al menos así me lo parece en mi muy humilde e inexperta opinión. La hipótesis que hicieron se basaba en el supuesto de que en algún momento a lo largo de la relación de pareja, previo al momento cumbre de la fabricación del chamaco, podría suponerse que tuvo lugar, casi por fuerza, algún tipo de atracción entre ellos, lo suficientemente grande como para terminar teniendo un hijo. Para ello analizaron el marcador ALH, o antígeno leucocitario humano, el cual es el encargado de reconocer en el organismo la presencia de antígenos, tal como ocurre en caso de parásitos, virus, algunos tipos de cáncer, etc. Este marcador se encuentra también asociado a cuestiones de trasplantes, y vaya, a todo aquello donde el sistema inmune se encuentre involucrado. Al momento de hacer las observaciones desde esta nueva perspectiva, resultó que el sistema ALH resultó ser altamente compatible entre padre y madre, de lo que se puede concluir que la selección de pareja no tiene que ver con aspectos evolutivos que buscan obtener por resultado una diversidad genética, sino que todo se reduce a compatibilidad genética en el sistema inmune. Lo cual tiene mucho sentido, aunque supongo que todo esto dará mucho de qué hablar, sobre todo si te consideras un romántico, o si crees que tu pareja estaba contigo producto del destino o de alguna conjunción cósmica casi divina. Ahora bien, si fuera posible ubicar lo que ocurre en una relación de pareja, y no sean tan cochinotes en su pensamiento, no estoy hablando de eso. Bueno, sí un poco, pero no solo de eso, sino que me refiero a tres etapas que ocurren más o menos por igual en todas las parejas. Me refiero en primer lugar al deseo. Deseo. Sí, al deseo. Y luego al amor romántico, el momento cursi. Y finalmente a una relación de pareja estable propiamente dicha. Y es que en cada una de estas etapas ocurren diferentes procesos neurológicos y hormonales, cada uno con características propias. Por ejemplo, en la primera etapa, en la del deseo, está caracterizada por un incremento en la testosterona. ¡Ay, qué macho soy! Y en los estrógenos, en las mujeres, que dan por resultado la necesidad de conseguir una gratificación inmediata. Right here, right now. Fuck me now. Y bueno, aquí se activan el hipotálamo y la amígdala, que en conjunto hacen que se genere una producción y una descarga al organismo de una sustancia llamada dopamina, que es un nombre curioso para algo que también forma parte de otras palabras como dopaje, algo que hoy día nos resulta escuchar en escándalos de deportistas de alto rendimiento. O también escuchamos cuando le dicen a algún yonki que anda dopado, o sea, viajando y disfrutando en una inmensa nube de colores y de placer. De verdad que es maravillosa la forma que tiene la naturaleza para hacernos encajar y compenetrarnos con la pareja. Ya se dijo que en la primera etapa del deseo, el hombre tiene ríos de testosterona corriendo por sus venas, o por donde sea que corra. El asunto es que el hombre está lleno de ella. Sin embargo, tiene poca oxitocina, que en este caso es conocida ya no como la sustancia del placer, sino como la sustancia del amor. Curiosamente, esta es producida en pequeñas cantidades cada vez que el hombre experimenta un orgasmo. Por lo que si sacamos cuentas y aplicamos una sencilla regla de tres, podemos concluir que, sin miedo a equivocarnos, más orgasmos serán iguales a mayor enamoramiento. Ahora bien, durante la segunda etapa, ya no en la del deseo, sino en la del enamoramiento, aquí los mecanismos son distintos, pues existe una mayor concentración de oxitocina, donde el viril macho ya no es dominado por un febril deseo que busca ser satisfecho en la inmediatez, sino donde podríamos acordar que existe la presencia de esto tan abstracto que algunos locos suelen llamar amor. Las mujeres son otro mundo, una historia completamente diferente. Curiosamente, ellas, casi desde un principio, tienen altos niveles de oxitocina, por lo que es más fácil asumir que ellas se enamorarán casi desde un primer momento y con mucha mayor facilidad que la forma en la que lo haría un hombre. Realmente es tanta la cantidad de esta peligrosa sustancia que para ellas era suficiente el mirar alguna fotografía o bien mirar algo que les recuerde al tipo ese que les ha estado hablando bonito para que ellas viajen y fantaseen con el susodicho príncipe azul. No es que sean cursis ni nada por el estilo, tampoco que estén perdidamente enamoradas. La única verdad es que solo están intoxicadas, llenas de oxitocina, carajo. Y aquí es donde podemos ver con claridad esos trucos sucios de los que se vale la naturaleza para obtener beneficio mutuo y que, bueno, en realidad es cosa de agradecer. Porque tenemos por un lado una fuerte cantidad de testosterona que hará al hombre arder en un febril deseo que lo terminará llevando por la producción de oxitocina a un estado de enamoramiento. Y por otro lado, tenemos a la mujer que desde un principio se encuentra intoxicada con la sustancia del amor, pero que con el tiempo irá acumulando pequeñas dosis de testosterona que le irán provocando un mayor deseo y apetito sexual. Así que, pasado un buen tiempo, el hombre irá viendo a la mujer cada vez más ardiente. Y ella, por su parte, irá viendo un hombre cada vez más cariñoso y enamorado de ella. ¡Malditas drogas! Así que al final todos ganan, pues sin saberlo, ambos, hombre y mujer, terminarán asociando estos momentos de candente placer y estos momentos de intoxicante enamoramiento hacia una misma persona, afianzándose así los vínculos entre ellos y pudiendo llegar así a tener una relación estable, duradera, funcional y placentera en toda la amplitud de la expresión. Hace poco me llamaron sapio sexual. No sé por qué, pero solo puedo pensar en Lululu. En fin. De momento no supe si ofenderme o si sentirme halagado, pues es un término que, si bien no se encuentra estandarizado o tipificado dentro de alguna descripción formal de literatura médica, psiquiátrica o sexológica, sí es un término de uso un tanto popular, más o menos conocido. No sé por qué, quizás sea solo un mal hábito o una payasada de nuestra parte, o quizás se trate más bien de una cuestión de supervivencia que tiene nuestra especie, con la que se ayuda a manejar con más facilidad la información que nuestro cerebro es capaz de procesar. Misma que se incrementa exponencialmente toda vez que nos encontramos expuestos a entornos ricos en estímulos de todo tipo. No por nada nos encontramos en la era de la información, de lo multimedia, de la imagen, sonido, movimiento, color, texturas, aromas, etc. Este recurso al que me estoy refiriendo es la clasificación. Puedes ver cualquier carnet de identidad en el que de entrada aparece un nombre, una fecha de nacimiento y un apartado donde se especifica el sexo, y que es llenado normalmente con las letras M o F según sea el caso, pues divide a las personas en dos grandes grupos de acuerdo a características biológicas y fisiológicas: masculino o femenino, macho o hembra. Aunque en lo personal, cada vez que veo o que me preguntan por ese dato en algún formulario, solo puedo pensar... ¿sexo? Sí, por favor. En un primer momento, esta clasificación binomial resulta lógica, comprensible y sencilla de manejar. Por contra, resulta corta, bastante inespecífica, pues somos seres un tanto más complejos. Podemos hablar ahora también de género, donde se busca definir lo que significa ser hombre o mujer, donde se contemplan los modos de conducirse de cada uno de ellos, aspectos todos aprendidos en primera instancia de los padres y de la familia, del entorno social, etc. Y queda en la psique como una impronta, como una huella en nuestra mente. Luego viene el rol de género, que si bien tiene que ver con el punto anterior, este apartado tiene que ver más bien con las expectativas sociales que se esperan de cada sexo y que en conjunto, sexo, género y rol de género, terminan conformando lo que es la identidad sexual. Las complicaciones de estas clasificaciones comienzan a surgir, según me parece, cuando llegamos a lo que es la identidad de género y la identidad sexual. Pues es donde comienza a notarse ya no solo la presencia de aspectos puramente biológicos, ni de los aprendidos en el seno del hogar o en nuestro contacto social, sino que es más bien una experiencia más bien personal, subjetiva, propia del individuo, donde la expresión "cada cabeza es un mundo" comienza a resonar con fuerza. Aquí es donde comienza la orientación sexual, como una expresión de lo individual, del juego placentero y no como algo patológico o condenable. ¡Oh my God! Cisgénero, transgénero, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, androsexuales, asexuales... ¡Uf! Hay de todo y para todos, surtido rico como en las cajas de galletas. Y bueno, a pesar de que hoy día, no sé si como moda pasajera o como algo que llegó para quedarse, aunque podemos encontrarnos ciertas referencias a términos como metrosexual o retrosexual, solo por citar algunos ejemplos, por cortesía del fenómeno de las redes sociales, de esta necesidad real o virtual promovida por la interconexión en la internet, surgieron montones de aplicaciones y plataformas para conocer personas en un plan más bien romántico, donde al momento de llenar un perfil público ya es posible no solo incluir tu nombre, donde puedes dejar de llamarte simplemente Ricardo y ponerte un nombre de telenovela como Jorge Armando Rivadeneira o Bobo Esponja, da igual, puedes ser quien quieras, poner la edad que tienes o la edad que te gustaría tener, el sueño de toda mujer. Y si no es como parte de un perfil lleno de casillas de opción múltiple, quizá vas a encontrarte con algún tipo de test que alguien seguramente se sacó de la manga y con el que podrás definirte y presentarte de una manera más completa a otras personas. Así que ahora también puedes ubicarte como un demisexual, heteroflexible, homoflexible y un largo etcétera, etcétera. Donde también podríamos ubicarnos aquellos a los que alguien ha tenido la delicadeza de llamarnos sapiosexuales. Supongo que todos los seres humanos, en mayor o menor medida, nos hemos sentido atraídos hacia alguna persona. Solo que en este momento me quiero alejar un poco de la cuestión puramente biológica como lo podría ser el sexo. Así que ni hablar de genotipos y fenotipos y muchas otras cuestiones que están al alcance solo de gente especializada en estos temas. Tampoco me quiero referir al tipo de atracción que podría darse más por una cuestión de aspectos aprendidos o porque se han ido incrustando en nosotros, quizá más por fuerza que de ganas, algún gusto o intereses como los que se han dado en tantas modas más o menos pasajeras. Aquí de lo que quiero hablar es de esa atracción, aquella que quizá sin saber explicarla en su totalidad, al menos no de una manera consciente, nos dirige nuestra búsqueda de novia, de pareja, de compañera sexual o como se le quiera decir. De esa atracción que hace que se te enchine el cuero, que te hace sentir mariposas en el estómago, por quien se te luenga la traba. De esa persona que hace que se te pare el corazón. De esa atracción que sientes por esa persona que te quita el aliento, ya sea por andar corriendo tras ella para seguirle el paso y no perderte ni un solo instante de su grata compañía, o bien que te quite el aliento cuando experimentas esas oleadas de placer recorriendo todo tu puerquecito. Pero y a todo esto, ¿qué carajos es eso de ser sapiosexual? Insisto, aunque no se trata de algo ya definido por especialistas, haciendo un poco de memoria sobre las clases de etimologías grecolatinas que alguna vez tuve, podría decir que es el tipo de atracción que se da hacia aquella persona que nos resulta atractiva por su sapiencia, o sea, por su inteligencia. Sí, quizás suene un poco raro para muchos, pero estoy seguro que habrá más de una persona a la que se le puede decir sin mayor problema algo como: me excita tu buena ortografía. Esa capacidad que tienes de hilar ideas me prende. Pero qué bonito par de conceptos. No sé. Y es que me imagino que cuando eres como yo, un feo con F de trofeo, cuando eres alguien que si por accidente alguna bella mujer, por la razón que sea, terminó tocando tu trasero, cuando volteas para ver de qué se trató el asunto, la miras a los ojos profundamente emocionado y piensas que por fin ha ocurrido algún tipo de milagro. Vienen entonces un montón de disculpas por parte de ellas y notas en su cara que te está diciendo la verdad, que está realmente arrepentida de haber puesto sus manecitas en tu horrendo trasero. Justo como ocurre cuando te das cuenta que acabas de pisar con tus recién lustrados zapatos la gracia de algún perro con diarrea. Y es que cuando te das cuenta de que a ti no hay mujer que te quiera tocar ni con un palo, supongo que entonces, y solo entonces, es cuando decides seguir adelante con la vida. Y comienzas a ver aspectos que quizá antes no te habían llamado la atención, y de repente te descubres admirando algo como la inteligencia de alguna persona, disfrutando de lo que en todo sentido es una conversación estimulante, y de la capacidad de escucha, del dominio o de la fácil incorporación de palabras y conceptos, o incluso del uso inteligente de alguna palabra altisonante. Me excita, soquete. Nada como un buen sentido del humor, aderezado con un toque de sarcasmo. Su capacidad de resiliencia, su capacidad de análisis, de crítica, de incorporación de nuevas ideas, de su desapego a paradigmas, sus múltiples cuestionamientos, su capacidad de disfrute, su independencia, su ejercicio de libertad. Definitivamente estoy enamorado de ti. Te amo, soquete. Y como ya me extendí un poco más de lo previsto, solo me resta decir a manera de conclusión que es muy probable que sí sea un poco sapiosexual, cosa que estoy seguro que a nadie le ha de importar, pero como este espacio es libre, diré lo que me venga en gana y de igual modo les invito a hacer lo mismo, por lo que quedo en espera de sus comentarios. Les agradezco nuevamente su atención y su compañía, y les recuerdo que mientras no ocurra otra cosa, seguimos en https://deinsomnio.wordpress.com. Ahí estarán los enlaces para seguir este canal, los medios de contacto, redes sociales y todo lo que necesiten para escuchar los audios y expresar sus opiniones. Así que sin más por el momento me despido y les digo que nos seguimos escuchando. Unbelievably painful. Hasta la próxima.